ciudad donde late la vida. 10:48 minutos en la República Argentina con el Jardín Florido, con los del Verde, mejor dicho, ahí de los del Suquía acompañándonos en este ratito de la mañana. Y tal como lo había anunciado hace un rato, bueno, ya tenemos la visita de los representantes de la UEPC Marco Juárez. Estamos hablando de Luis Miravalle, su delegado, y también a Mónica Muro, que está también junto conformando la comisión directiva de esta entidad. Leticia, bueno, justamente los saludamos. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, estábamos esperando ansiosamente esta visita porque hay muchísima agua. Me parece bajo que el usted puente, la tenía, ¿no? Usted estaba más ansiosa. Sí, yo porque aparte quiero decirle a todo el público que me gané un premio para el Día del Maestro, así que estoy re contenta porque acá vinieron a otorgármelo también, así que estoy festejando. Van a estar repartiendo todos los premios por todos lados, pero bueno, hay mucho para hablar. No sé por dónde empezar. Empecemos por lo del trabajo, ¿no? Luis, contanos un poco cómo han sido estas últimas semanas. ¿Qué se está pidiendo dentro de la docencia? ¿En qué se viene avanzando? ¿Qué se logró desde el gremio? Bueno, nosotros ya durante esta semana, bueno, después del mes de julio, se abrió la paritaria o la mesa salarial, donde, bueno, nosotros rechazamos dos veces la propuesta del gobierno de Córdoba. La semana pasada en asambleas se aprobó una tercera propuesta, por el departamento Marco Juárez llevaba la aprobación y fuimos a la asamblea provincial el día martes, y la asamblea provincial la aprobó un 70 contra un 30, aprobó la tercera propuesta que puso el gobierno de Córdoba en la mesa, y es la que mañana van a cobrar los activos y el día martes los jubilados que cobren menos de 170 mil pesos por el diferimiento de la ley 10.694, los que cobren más de 170 mil pesos la van a cobrar a los 60 días. Perfecto. Bueno, y para saber un poquito más, para conocer el departamento, entonces votó la última vez justamente para aprobar la última oferta del gobierno de la provincia. ¿Es así? Sí. El departamento Marco Juárez también llevó muy similar. La votación fue en la asamblea que hicimos el día lunes. El día lunes hicimos la asamblea. O sea, no es que ustedes fueron a la capital y se encontraron con un panorama muy distinto al que el que no, es muy, en toda es la muy similar a lo que salió acá. Nosotros también habíamos tenido un porcentaje muy parecido de aceptación de la tercera propuesta, y bueno, nosotros votamos esa aprobación. Bueno, hubo 22 departamentos que aprobaron y 4 que desaprobaron. Perfecto. Bueno, y hace poquito también fueron las elecciones a nivel nacional, ¿no es cierto? Que estuvimos trabajando también ahí viendo, y estaría bueno también repasar un poco los resultados de esa elección porque había gente que no estaba del todo enterada. Sí, esa elección es de Cetera. Por más que no haya escuelas en el ámbito de la provincia de Córdoba que dependan de Nación, hay un marco que regula a todos los ministros de educación del país, que es la Cetera. Un gabinete nacional, que el Ministerio de Educación Nacional, y bueno, y la Cetera está en Buenos Aires y nuclea todos los gremios del país. UEPC también integra la Cetera, y bueno, Cetera hace todo lo que es conectividad, todo lo que es incentivo docente, sale de Cetera. Yo ayer hubo una reunión en Cetera y llevaron el aumento a diciembre. Yo lo leí anoche a última hora, al 82%, ya con una cláusula de revisión en el mes de diciembre. O sea que Cetera se reúne permanentemente fijando pisos salariales, que significa que en ninguna provincia ningún docente puede cobrar menos de. Y es todo lo que fijó en incentivo docente, que este año ya llegamos al 70% y ahora llegó al 84%, me parece. Y fija lo que es conectividad docente, que es otro ítem que se incorporó en la pandemia, que la Cetera lo pelea, digamos. Peleó muchísimo para que se ponga ese ítem. Y bueno, eso es lo que es Cetera. Hubo una elección a nivel, había tres listas, ganó la Celeste Violeta con un porcentaje superior al 70%. En la provincia de Córdoba, esa lista también estaban las tres listas como a nivel nacional. y tuvo un porcentaje, un 65% de aprobación de la misma lista que ganó en Nación. Sí, aquí en el departamento, ¿no es cierto? Claro. Y en la provincia también. Bien. Bueno, ¿qué falta algo por comunicar sobre? No, yo si querés te digo más o menos cómo son los índices de aumento. Es un 12% en julio, un 12% en septiembre y un 15% en noviembre. Ese es retroactivo, lo que mañana se está cobrando retroactivo de julio y agosto. Esa era una de las preguntas también que habían hecho, ¿cómo se iba a pagar? Si por fuera, por dentro. Mañana los que están los activos, los que estamos activos, lo cobramos mañana y los jubilados el día martes. También está circulando que se podría pagar el día lunes a los jubilados. Ajá. Y para los jubilados también es el 12% en julio. Ahí vas a ver que es diferente al de los activos, el 15 en septiembre y el 18,9 en noviembre. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros en el mes de mayo el gobierno de Córdoba a los docentes y a los médicos, me parece, le puso un adicional de 5.000 pesos no remunerativo por cargo, que en la tercera propuesta se blanquea. Al blanquearse eso, ¿qué significa? Que pasa a ser bonificable. Que pasa a ser una suma que cuando el día que nos jubilemos, esa cifra se va a tener en cuenta. De la otra forma, no sé, si es un pago en negro, no se tiene en cuenta. Al blanquearse eso, ¿qué pasa? Los jubilados reciben 3 puntos en el mes de septiembre y otros 3,9 en el mes de noviembre. Por eso es mayor el aumento que tienen los jubilados que los activos. Bien, bueno, con respecto a los jubilados que recientemente se han jubilado y que por ahí están como un poco decepcionados por el tema de la ley 10.694 que se aprobó en pandemia, cuando no había manera de protestar y lo demás, ¿cuál es el panorama por ahí? ¿Cómo va a seguir la lucha? ¿Se puede ir por vía, digamos, masiva a nivel gremial? ¿Se puede ir por vía individual, con abogado? ¿Qué es lo que se recomienda? Nosotros, con la ley 10.694, desde el primer día, desde el 20 de mayo del 2020, que es el día que se aprobó esa ley, nosotros estuvimos siempre tratando de meter algún recurso o en algún lugar poner algo para que se visibilice el problema. Nosotros, en plena pandemia, salimos a la calle, en caravanas en toda la provincia, en Marco Juárez, en muchos lugares del departamento salimos en caravana cuando nadie podía salir. Se presentó me parece que fue septiembre del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, nos manifestamos entregando en el Tribunal Superior de Justicia una que se derogue la ley. De ahí nos fuimos a la unicameral, se recibió pero no le dieron tratamiento, lo mismo nunca contestó el Tribunal Superior de Justicia, y por último se le entregó al tener el poder legislativo, el legislativo y el ejecutivo, en el mes de marzo se le presentó una nota a Charity que hasta el día de hoy nunca le contestó, y a los tres estamentos, la Constitución de Córdoba, cuando ninguno de los tres estamentos da respuesta a los pedidos de, por ejemplo, que estamos pidiendo nosotros en este momento, se habilita una consulta ciudadana, que es lo que estamos haciendo. Eso es muy importante, entonces, lo de la consulta nosotros, ciudadana, ¿qué claro, permite hacer? Nosotros necesitamos 24.000 firmas para que entre, ya está en la legislatura, porque todos los que la hemos hecho ya está ingresada. Cuando nosotros tengamos 24.000 firmas registradas en la legislatura, la unicameral tiene que darle tratamiento a los tres puntos que se están pidiendo. Porque vos viste que hubo un montón de manifestaciones, petitorios que se firmaron, se entregaron, pero no dan respuesta porque no le puede dar respuesta a la unicameral. Si no es por lo que te dije, nosotros ya pasamos las tres instancias, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ninguno dio respuesta. La Constitución de Córdoba habilita este mecanismo que estamos haciendo. Nosotros estamos en cerca de 20.000 firmas ya, estamos muy cerca de hacerla. Instamos a todos los docentes, no tienen que ser docentes, puede ser alguno de la familia, cualquier persona que tenga CD2, sí, que es el instrumento que tiene la provincia de Córdoba, para hacer todos los trámites. Si de hoy esté en el padrón electoral de Córdoba, puede hacer el petitorio de eso. Bueno, esto es muy importante entonces para todos los oyentes, bueno, que se comprometan también, que entren al CIDI, que entren a UPC, perdón, que ahí está el lugar donde se puede... Hay un link. ¿No es cierto? Es ahí. Hay un link, sí. Allí en la página de UPC van a encontrar un flyer que dice Iniciativa Popular, de allí descargan la planilla, la completan, la firman original y luego a través del CIDI 2 lo van a subir a la legislatura. Porque allí es donde tengo un trámite multinota a la legislatura. Por ahí no es un trámite fácil de hacer, pero es lo que corresponde porque es legal, es lo que te autentica, al no poder hacerlo presencial, es virtual, lo que te autentica tu identidad es el CIDI-2. Si alguien necesita, nosotros desde UPC los realizamos, solo necesitamos que nos pasen esa copia y nos vamos a necesitar el CUIL y la clave para poder cargarle el trámite. Pero es la única manera legal y válida que hay para presentar esto ante la legislatura de la provincia. Perfecto, bueno, entonces eso está buenísimo saberlo y también por ahí que se acerquen a las escuelas, ¿no? Que hablen con los delegados para ver cómo... Sí, nosotros la semana pasada cuando hubo elecciones en Marcos Juárez estaban todas las fuerzas políticas del país. Cierto, ¿no? Elección de Marcos Juárez. Total, bueno, Marcos Juárez. Nosotros... Sí. El gobernador Schiaretti estuvo muchos días en Marcos Juárez. Bueno, nosotros hicimos el día martes, contra la ley de jubilaciones, una volanteada de Marcos Juárez, que había una hora de asamblea. Citamos los jubilados en el centro de Marcos Juárez, hicimos una volanteada, hicimos una asamblea abierta en la ciudad. Y luego el jueves nos enteramos, bueno, de las 9 de la mañana, está el gobernador allá, está el gobernador acá. Bueno, con Mónica, justo con Mónica estamos en el sindicato y bueno... En un momento nos dijeron que estaba en un lugar partidario Schiaretti, bueno, nos fuimos junto con otra compañera que estaba ahí a preguntarle y para que le dé tratamiento a la ley de jubilaciones. Bueno, en ese momento Schiaretti no estaba, después vallaron todos 2 cuadras redondas de donde iba Schiaretti, se valló toda la ciudad, o sea que después vino una tormenta de viento que al final no pudo estar en ningún lado porque... No se veía. Porque venía en helicóptero. Vimos pasar los helicópteros. Sí. Sí, acá. Sí. Bueno, nos recibió Massey, que es ministro de gobierno de. Sí. Y justo estaba la legisladora Rinaldi. Bueno, yo le expresé muy bien que era una persona no querida, porque tanto con jubilado como por docente, por haber aprobado esa ley. Los dos legisladores, Marcos Juárez, aprobaron esa ley en ese 2020. Bueno. Estuvimos ahí, Massey se comprometió junto a la legisladora de entregarle el pedido nuestro a Schiaretti. Bueno, esperemos que cuando entre la unicameral, los mismos legisladores de Marcos Juárez piensen antes de levantar la mano para votar, porque perjudica a los jubilados y a los activos. Ahí, Luis, en este caso, ustedes seguramente con los departamentos judiciales que tienen... De parte del gremio, han visto que a lo mejor del modo en que se promulgó esta ley en plena pandemia, donde no se podía manifestar, donde no existía casi el derecho a peticionar, un derecho básico y elemental de la democracia, ¿ustedes consideran que esa puede ser la veta por la cual pueden voltear esta ley? No, nosotros no vamos por voltear, nosotros vamos por los 3 puntos que afectan tanto a los jubilados docentes como a los docentes en actividad. Nosotros vamos por el diferimiento de 60 días del cobro, el artículo 58, que es una barbaridad, el artículo 58 tiene que tributar el 20% la persona que tenga una jubilación y una pensión. El que recibe una pensión es porque se le falleció, su cónyuge. Sí. Su cónyuge. Sí, terrible. Eso. Es terrible. Y cuando es del ANSES, le sacan el 20% de la jubilación que tiene el jubilado. Y en el caso que son los dos jubilados provinciales, actúan sobre la pensión porque sí pueden entrar a la pensión. Le sacan el 20%. Pero no solo es por los jubilados. Aquel que tiene, porque hay muchos docentes, sí, que también tienen algún emprendimiento y pagan monotributo, sí, a esos también, ¿eh? A ellos también, se han jubilado, por ejemplo, y tienen una pequeña empresa o un pequeño negocio, sí, de ahí también les juntan los montos y les sacan de la jubilación el 20%. O un activo, por ejemplo, que trabaja en una empresa privada y la esposa era docente y falleció, Claro. Ese también. Si supera los 204 mil pesos, que era cuatro salarios, ahora lo llevan a 270 mil pesos. Pero cuando suman el bruto de cualquier jubilación y o cualquier trabajador en actividad que tenga una pensión de la esposa, enseguida se llega a 200 mil pesos en bruto. O sea, un impuesto a las ganancias escondido. Y claro. Sí, prácticamente. Mm. Claro, por eso es tan nefasta y por eso también... Nefasta, yo uso esa palabra también. Sí. Uso la misma palabra, yo digo en todos lados nefasta. Por eso es necesario que... Y en el momento que se hizo. Claro. El gobernador no tuvo ni en cuenta el esfuerzo que estaban realizando los docentes. Porque el sistema educativo, no me canso de decirlo, lo sostuvieron los docentes. Porque no vino nada de ningún lado. Si no hubiera sido por los docentes, hubieran sido casi 2 años de pérdida de la educación en todo el país. Los docentes de Córdoba se pusieron el sistema educativo en los hombros. Con sus recursos, el que no tenía conectividad, se le ingeniaba de alguna forma para llevarle las actividades de los chicos a la casa, en los pueblos chicos. Porque tenemos conocimiento de eso. Y el gobernador, ¿qué hace? Cuando nadie podía salir, aplica una ley que mató la jubilación de todos. Y a los activos también, porque cuando nosotros hicimos un aporte, el 18%, toda la carrera, los que tenemos muchos años, sabemos que aportamos el 18% de nuestra jubilación para que no tengamos esos recortes que tienen normalmente. El mismo gobernador, en 20 años, los mismos gobernadores, el mismo signo político, hizo 4 reformas jubilatorias. 4, no hizo una sola. O sea que... También hay ¿para que mejor o para peor? ¿Para mejor o para no, peor? No, siempre las que se modificó fue para peor. Siempre para peor, siempre. O sea, los derechos adquiridos no estuvieron. Por eso nosotros no estamos pidiendo la derogación. Pues fíjate que no se pide la derogación, se pide los 3 artículos que nos afectan a nosotros. Nosotros estamos pidiendo por el diferimiento, el artículo 58 y el cálculo de la que se respete el fallo Bocio, que es el 82% de lo que está cobrando en actividad. Perfecto. Bueno, eso entonces tenerlo en cuenta para que la gente entienda la forma de participar, como dijo recién Mónica, entrando ahí a la página de UPC, están todas las instrucciones, ¿no es cierto? Bueno, y llevándonos ahora a otro terreno dentro de lo que es el trabajo docente, que también es muy lindo y tiene sus aristas, digamos, dulces y saladas. Bueno, estuvimos festejando todo el Día del Maestro y ahora el Día del Profesor, ¿no? Esta semana tan particular. Mónica, contanos cuál es el motivo per se, digamos, de estar hoy en el pueblo, qué se viene. Bueno, hoy estamos recorriendo todo el departamento, entregando los premios, ya que el día 9, el viernes 9, realizamos un sorteo con todos los afiliados cotizantes del departamento Marco Juárez. Se hizo un sorteo a través de un programita online, participaron todos los afiliados. Y bueno, por ejemplo, acá en Arias son 3 los beneficiados. Es aleatorio ese sorteo. Y bueno, en este caso tuviste la suerte vos, Leticia, Sebastián Barreiro y María Rosa Toledo, que bueno, en un rato les vamos a estar entregando los premios. Ya estuvimos entregando en Isla Verde, en Valdicera, en Leones, Alejo Ledesma. Ahora de acá nos vamos a Corral de Busto, toda la otra parte, Camilo, Cruz Alta, Guatimosín, Cábana. Bueno, fueron 48 premios muy lindos, importantes, que nos parecía que es un modo también de homenajear a los docentes y de en cierto modo hacerle un mimo a los docentes también, porque venimos siendo tan apaleados los docentes con palabras a veces, tal que cual. Duelen más, y nos parece que era el modo de reconocerles el trabajo, y por eso pensamos que debían participar todos los afiliados del padrón. Y bueno, el destino quiso que casi 50 compañeros salieran electos para recibir estos premios, así que bueno, hoy estamos de visita dándoles ese premio que los reconoce como docente, porque de eso se trata. Sí, fue una muy buena idea, porque ya que este año no había fiesta o la fiesta quedaba muy lejos y no participan todos, aparte porque hay que decirlo, está bueno que de esta manera llegaran. No, nosotros no hemos hecho fiesta este año, por los costos y por los lugares, todo, porque la pandemia no solo fue la ley de jubilación y el trabajo, el encierro, sino que muchos emprendimientos que tenían en nuestra ciudad, que tenían locales comerciales, cerraron. Claro. Los 2 años de pandemia cerraron y no hay... está muy difícil organizar porque los espacios son para 100, 150 personas y salta un solo espacio que es para 1000, que es muy caro, y los costos de las tarjetas sí. Era altísimo. Si vos te fijás, se han hecho muy pocas cenas del Día del Maestro en la provincia. Sí, eso veíamos. Muy poco por los costos, sí. Por los costos. Exactamente, los costos. Y aparte que hay que destacar que son muchísimos los afiliados en el departamento Marco Juárez. Sí. Así que por eso también implementamos de que tanto todos los sorteos que se hagan del Día del Niño, el Día del Maestro, todos participen, sean, o sea, jubilado o activo. En el del Día del Niño no importa si es un jubilado y dice, yo no tengo hijos, no importa, tienen nietos, y apuntamos a que lo que se gana, los premios, lo puedan disfrutar en familia. Si no lo disfruta la jubilada, lo disfrutará junto con sus nietos cuando van a la casa o con un sobrino. Eso apuntamos, que todos tengan la posibilidad de participar dentro de ese sorteo. Y acá, sí, son y acá tan lindos los premios, ¿no? Hermosos. ¿Qué había de premios este año? Repasemos. Leticia, si un poquito. Vos fíjate que acá... Sí. Perdón, sí. Acá con este sorteo nadie queda excluido, que si me diste el número, que si me diste el bono, que si yo no lo retiré, que no me lo entregaron. Acá al ser aleatorio y conflicto, Mónica, todos los que están participan. Buenísimo, esto para explicar un poco, se va mirando incluso en sí, se carga un programa, creo que sí. Sorteado, me parece que se llama, sí. Porque va gente, nosotros no sabemos hacer, contratamos gente que lo haga, sí. Y va, lo filman ellos. Cargan 47 premios, cargan el padrón que le damos nosotros, cargan 47, 48, 50 los premios que haya, y aleatoriamente a la derecha de la pantalla salen los 47 nombres. Exactamente, pudimos verlo en vivo, claro, ¿no? Claro, que ustedes claro, lo que no hay una transparencia total, y nadie dice, yo no me enteré, a mí no me dieron, yo no fui a la escuela justo el día que lo repartían, porque antes se hacía por bonos. Claro. Y bueno, eso... que la lotería, yo saqué el premio, no, es otra lotería, bueno, acá no, acá automáticamente se hace el video. Tuvimos inconveniente porque había unos datos móviles de un teléfono del que lo hizo, que se tuvo problema y lo tuvo que hacer, por eso lo mandamos 9:30 de la noche, pero lo hicimos 2:30 de la tarde el sorteo. Uh-huh. Y a las 9:30 de la noche nos mandamos el video, y ese viernes a las 9:30 de la noche estuvimos enviando el video. Bueno, los premios que había, sí. Notebooks, los tengo acá, si querés. El primer premio, sí. Notebook, 4 Smart TV, yo el orden no me lo voy a acordar, microondas, el horno eléctrico, había 15 viajes de fin de semana, pensión completa a la colonia de Los Cocos. Qué linda que es la colonia de Los Cocos. Es hermoso, para disfrutar y para aprovechar, próxima a inaugurar la parte nueva. Eso es, para los nuevos afiliados, tienen derecho, ¿no es cierto?, a pedirla, ¿no es cierto? Sí. Sigue vigente eso. Después había... 18 premios en efectivo de 10.000 pesos cada uno. Había un... Esos parlantes con Bluetooth, un parlante muy importante. Frazadas, cubrecamas, la cafetera, pava eléctrica. Acolchado, sí. Y frazadas, dice acá. Exacto. Bueno, de todo entonces, muy lindo los premios. La verdad que estamos todos muy contentos, en particular yo que me lo saqué hoy, claro. Así que estoy festejando, ¿no? Bueno, pero cualquier coincidencia es pura coincidencia, como dice la... es coincidencia. Hoy que estén acá. Bueno, buenísimo. Así que esa es la parte festiva, digamos, y se sigue trabajando para lo que vendrá, ¿no? Para estos días que ya se aprobó esta propuesta, así que en noviembre habrá una... Hay una revisión, yo no lo dije antes, hay una revisión. Bueno, el índice de inflación de ayer fue alto también, no sé cómo, si llegamos a noviembre con eso o es antes la revisión, pero bueno, por lo menos... Ahí con la inflación, se va a revisar. El 74% a noviembre está garantizado ya, sea que quedarían... revisar los 3 meses siguientes, sería noviembre, diciembre y enero, porque nosotros tenemos los salarios que se ajustan del 1 de febrero al 31 de enero. Bueno, si hay alguna duda, si algún afiliado quiere consultar sobre algún tema, o ver cuáles son los beneficios que tiene la UPC. Eso es importante. Pueden llamar a Luis o a mí, pero si no, al 03472-457-174, allí está Sofía, que es la secretaria, y les va a evacuar todas las dudas que tengan. Es importante que los afiliados sepan que, más allá de la defensa de los derechos que hace el sindicato, hay también otro tipo de beneficios, como ser los descuentos en farmacia, el turismo que vos acabaste de decir, que se paga en cómodas cuotas y sin un solo interés. Claro, y sin usar la tarjeta. Usar la tarjeta. Las capacitaciones, que son gratuitas para los afiliados y todas reconocidas por el Ministerio de Educación, o sea que otorgan puntaje. Por ejemplo, eso es otra cosa importante. Muy importante. Claro, sí. Porque los docentes no, por ahí no saben de a dónde buscar cursos que tengan validez. Bueno, garantizamos que lo que dicta UPC son todas capacitaciones que están reconocidas por el Ministerio y tienen número de resolución. Y es totalmente gratuito. No sé si alguna cosa... Ah, hay subsidio, el viaje de bodas para los que se casen. Sí. Los subsidios por fallecimiento. Hay gente que se casa todavía. Mirá sí, vos. Se casan todavía. Aunque no lo creas, se casan. Tienen el viaje de bodas y el bono de nacimiento para aquellos que sean papás. Y el kit escolar para todos los afiliados. Que se da a principio de año a los hijos de los afiliados. Bueno, este, y a nivel provincial este año es de todo, más de 15.000, ¿no? Sí. De nuevo anotados. Estaba viendo los, bueno, que hay algunos barrios también que construyó UPC a nivel, no sé, Altagracia, Río sí. Ceballos. Lotea UPC. Sí. Y después, por ejemplo, se anotaron para el Procrear, UPC en el intermediario, para, en ese loteo para interceder en el Procrear. Bien, eso también está bien, así que también actúan con convenios y como gestores, ¿no? Acá en Arias, recordar entonces que con la farmacia adherida tenés un descuento del 25% sobre lo que hace el APROS, así que es muy interesante. Y 30 los jubilados. Mira vos, es muy interesante. También hay un convenio con la Mutual, que es, bueno, un autoservicio, un minimercado. Sí, la farmacia del hospital, ¿no? Sí, sí. La farmacia de herida, digo yo, pero es la farmacia del hospital. Si en cada pueblo hay una, ¿no? Ahora esta tarde estamos pasando por Infiville porque una de las pocas localidades que quedan sin farmacia, una farmacia. Eso también es bueno comunicar a los afiliados que vos podés ir a comprar algo en Alejo Ledesma. Exactamente, y lo porque que es farmacia, donde vayan, solo diciendo el número de documento, las farmacias están conectadas en red y saben si sos afiliado o no. En cualquier lugar de la provincia que haya una farmacia adherida a UPC, no hace falta que sea de tu localidad, vos podés comprar con los beneficios que tenga establecida dicha farmacia. Así es, porque UPC entonces no solamente es un gremio para estar tranquilo en lo jurídico, exacto, sino que también tiene este tipo de beneficios que, bueno, está bueno comentarlo porque a veces entre tanto, digamos, deslegitimación que a veces se hace a través de los medios, del rol de, exacto, los sindicatos y de los gremios, uno se olvida cuál es la función real que tienen, ¿no? En un montón de cosas. Sí, creo que, mira, Leticia, a mí me parece importante resaltar lo que vos estás diciendo y otra cuestión, como lo decía Luis al principio, ¿cómo se ejerce la democracia dentro de nuestro gremio? Porque no es poca cosa. Como vos bien lo decís, el desprestigio que sufrimos dentro de las redes es duro de afrontar, pero no hay nada más democrático que nuestro sindicato. La propuesta salarial no es lo que el gremio propone, es lo que la patronal, que es el gobierno, propone. Los negociadores lo bajan a los secretarios generales. Los secretarios generales lo bajan, vos lo sabés porque sos delegada escolar, a los delegados escolares. No es que ahí se terminó. Los delegados van a su escuela y cada delegado levanta el mandato y la voz de los compañeros. Luego volvemos a la asamblea del departamento con los delegados escolares, se vota, uno por uno leen su mandato y su voto, se toma en cuenta, se anotan, se saca cuentas, se sacan porcentajes, todo a la vista de todo el mundo. Y de allí sale a veces lo que queremos y a veces no, porque como buen proceso democrático no siempre sale o gana lo que nos gusta. Una vez que tenemos nuestro mandato, tenemos 6 delegados del departamento Marco Juárez que nos representan, que son de diferentes localidades. Hay de Alejo Ledesma, hay de Marco Juárez, hay de Leones, Cruz Alta, Valdicera. Tenemos los delegados que los representan y son los que llevan la voz de las bases. Nosotros somos 6, sí, sobre un cuerpo de 130 delegados, claro, de toda la provincia. Nosotros llevamos 6 votos a la asamblea. Es muy importante, claro, también en población. Y en esa asamblea provincial, sí, vuelve a ocurrir lo mismo. Se plantea la situación y se vota. Y vos fíjate qué pasó. Y así sale. En la segunda propuesta se rechazó. Nosotros teníamos aprobación del departamento, se aprobaba. Se rechazó y nosotros fuimos al paro con un paro muy contundente de casi el 80 al 90% en el departamento de Marcos Juárez. Por más que los compañeros habían aceptado la propuesta, sí, cuando fuimos al paro, nosotros... Fue masivo esta vez. Fue masivo, sí, y sí, fueron los que habían aceptado la propuesta al paro. O sea, que te das cuenta cómo es democrático todo esto. Claro, eso está buenísimo lo que has explicado, Mónica, porque por ahí la gente no, claro, entienda. O a veces lo que decías de las redes. Claro, ¿no? Porque dicen, claro, está todo arreglado. ¿Para qué vamos? Yo te digo, la compañera acá de Alejo Ledesma, para poder ir a la asamblea provincial va en colectivo, sale a las 11 de la mañana del día anterior a la asamblea, llega a las 8 de la mañana a Córdoba, está sentada hasta las 4, 4 y media de la tarde que terminó la asamblea el día martes, de ahí toma de nuevo el colectivo y llega al otro día a la 1 de la mañana a Alejo Ledesma, por decirte uno que viaja. O sea sí, que está todo el día fuera de su casa, si hubiera estado todo arreglado. Lo que pasa es que se sabe el resultado porque el que participa en la asamblea, por ejemplo, la asamblea nuestra, ya sabía a las 10 y media de la mañana, sí, no me acuerdo que hora terminó, 10 y media de la mañana, sabía que sí. Se pone en contacto todos esos grupos y dice, claro, está todo arreglado, mañana lo van a aprobar o lo van a desaprobar. No hay que estar arreglado, la asamblea es la que realmente ya decidió. Porque hay, si vos ves, cuando pasan las fotos, pasan una nota a cualquier canal de Córdoba, estamos todos levantando o bajando la mano. No hay forma ahí. Ahí dice, aprueba o desaprueba. Los que llevan aprobación levantan la mano, los que llevan desaprobación bajan la mano. Por eso también hay que destacar la importancia de la asamblea en las escuelas. Claro. Porque ahí se escucha la voz de los compañeros y para eso están los delegados, que después, con lo que han tomado de esa asamblea, van y votan. El caso de distintas instituciones, de acá mismo de Arias, que llevaron el no. Caso de la escuela en que vos trabajás, Leticia, sí, que estaba estaba en ese caso, estaba representado por Hernán y llevó el no. Y bueno, es la voz de ellos, él no va a decir algo que no salga. Exactamente. Supuestamente. Sí. ¿Qué pasa? Que a lo mejor así como varias escuelas llevaron el no, un montón llevaron el sí, pero se cuenta. Bueno, vos has estado, Leticia, delegado por delegado lee su mandato se va contando los votos como una elección. Y no siempre, la otra vez nosotros había sido al revés, habíamos llevado el no y ganó el sí enseguida. En marzo. Y esta vez, bueno, nosotros llevábamos el sí con un 83 contra el 17% y bueno, y se fue a Córdoba y fueron parecidos los resultados. Pero eso es lo que tiene que dar la tranquilidad. La tranquilidad la tiene que dar que el sindicato es una institución reconocida, no es un grupo que no sabemos a quién representa ni quién es el que los conduce. De última, hay elecciones, cuando haya elecciones no me gusta quién lo conduce. Si estoy dentro del sindicato, puedo votar y elegir cambiar. Ahora, de conducción. Ahora, ahí, Mónica, lo que hay es cuán importante termina siendo la participación. Exacto, a eso iba. En este caso, de los afiliados, porque es decir, si no estás adentro, no podés participar. Y es importante, no solamente para cuando lo precises, porque yo he escuchado que cuando lo necesitan, están en un apriete, ahí sí le dan importancia, se afilian, pero después tiene que ver con la participación, porque totalmente. Yo tengo, como periodista, siguiendo los datos que van ocurriendo, digo, bueno, es bajísima la participación que tuvo la votación del otro día. En la elección de Cetera sí fue baja, o sea, posiblemente en las nuestras ha sido mucho más alta siempre. Lo que pasa es que no hay 16 mesas, Cetera no habilita una mesa en cada pueblo, y por ejemplo, de acá para acá estaba Alejo, Guati y Cábana. Nadie se va a trasladar por sus medios con la situación económica. Ahora, hay un sistema, yo de hecho he estado muchos años en el CISPREN, que es el Círculo de Prensa de Córdoba, que es el único gremio que tenemos nosotros, y ahí tenían una urna itinerante, con las dos listas acompañando, con dos delegados, entonces venían en un auto, venían a Arias, iban a Ledesma, Canal, etcétera, así toda la provincia, ¿no? Era dinámico, pues, sí, está bien, vos tenés que, ahí sí, podés hacerlo a lo mejor en una escuela. En una época se había hecho. Pero a lo que vos ibas, también es importante esa participación dentro de la escuela. Claro. Porque si la voz que va a transmitir el delegado es la de los compañeros, si no participo es muy fácil decir de afuera, ¿por qué esto no? Participá, involucrate, tené tu voz para poder que el compañero delegado pueda llevar la voz de todos los compañeros que participan. Y por supuesto decirle que el gremio está representado con caras visibles. En el departamento, sí, claro, bueno, las más visibles somos Luis y yo, pero hay un consejo que lo forma donde hay representantes de todas las localidades. Uh-huh. Y a nivel provincial también hay autoridades. El año que viene seguramente van a ser las elecciones, pero para ser parte de esa decisión, yo no puedo recriminar algo de lo que no soy parte. Claro. Es como si, qué sé yo, en el Club del Pueblo le quiero ir a cambiar las reglas y yo no soy socio de ese club. Claro. Tengo que estar adentro para ser parte. Sí, claro. Sí, que... y por otra parte también verlo como es una actitud solidaria, ¿no? Eso es mi... otra cosa, el gremio solidario. Sí, y mis compañeros también, en el sentido de que, bueno, uno es muy fácil criticar, pero también está bueno decir, bueno, ¿qué hago yo? Si no estoy adentro, no critico al que está haciendo un trabajo para todos, porque en realidad es para todos. Entonces, eso también verlo, ¿no? De alguna manera, porque a veces es muy poco estimulante para el que está tratando de cambiar algo en su realidad de sueldo, de economía, de país que tenemos, que venga un compañero y te diga, ah, sí, porque todos los del gremio. O sea, bueno, si no estás de acuerdo, presenta una propuesta alternativa. Exacto. A ver, pero yo veo que no, hay gente que critica, vocifera por las redes o en la sala de profes, claro. A veces, y es feo eso también, ¿no? Eso hay que decirlo, porque desmoraliza a los que están adentro. Bueno, por eso les agradezco muchísimo esta explicación, Mónica, como siempre, y Luis también, que nos trae claridad a todos los docentes que van preguntando, que bueno, que cuando vienen, que los están esperando porque quieren hablar con ustedes, porque plantearles algo, y decirles que siempre está dispuesto entonces el teléfono de UPC Marco Juárez, ahora con Sofía, la nueva incorporación. La secretaria, sí. Sí, la que nos lleva a la parte administrativa, 03472-457-174. Administrativa, únicamente, porque cuando no está no contesta, porque es secretaria administrativa. Perfecto. Claro. Lo que es más de la profesión. Sí, alguien llama hoy, anota. Toma nota y nos pasa a nosotros. No va a dar respuesta referente al rol docente ni a la función de las instituciones. No. Sino la parte administrativa, o va a tomar la cuestión, nos la va a traspasar a Luis, a mí, nosotros automáticamente los llamamos. Bueno, y vos te consta, Leticia, que tanto Luis, sí, como yo, sí, sí, damos la respuesta lo más rápido posible. A veces, si estamos en una asamblea, bueno, hasta que no termina la asamblea no podemos responder, pero es muy difícil que una respuesta no se la demos al momento o en el mismo día. Bueno, con respecto a esto hay mucho malestar docente. El gobierno de la provincia de Córdoba también ha contribuido en esto, y este año también la gente se ha sentido como más amparada por el gremio, por eso también está llegando, por la situación que atravesamos siempre los docentes. Se nos exige de alguna manera con métodos y cuestiones raras, distintas, diferentes, digo, que van cambiando, pero a veces no se acompaña institucionalmente o con algunas otras normas para que el docente, que es el cliente interno, por decirlo de alguna manera, de las escuelas, pueda sentirse cómodo cuando trabaja, ¿no? Respetado. Estamos hablando de... bueno, que el proceso de inclusión a veces no trae aparejado la calidad educativa y en los límites con lo que pasa en la sociedad de hoy, que la sociedad está violenta, que la sociedad tiene consumos problemáticos, que hay un montón de cuestiones que, bueno, que como docentes no estamos exentos de eso, lo vemos en el aula, se nos presentan situaciones difíciles. Es la realidad diaria. Sí, estamos, sí, atravesados por muchos. Entonces, bueno, por ahí también esas problemáticas, está bueno contar con el gremio, sí, porque nos sentimos... Pero también, como, Leticia, es importante que, sobre todo los nuevos docentes, sepan que los derechos que tienen ellos y de los que gozan hoy no fueron arbitrarios ni así porque nos lo dieron. Es de los años de lucha del sindicato. Claro. Porque estamos nucleados como sindicato y hoy gozamos de ciertos beneficios también porque el sindicato los logró, porque fue la lucha histórica del gremio y que no claudica, no es que termina hoy esa lucha. Van apareciendo nuevas demandas porque el contexto es otro, porque los tiempos son otros, las demandas son otras, pero la base de los derechos es por la lucha que han hecho históricamente, en este caso, sí, la UPC. Es más reconocido el incentivo docente. El incentivo docente fue en 1000 días de ayunos. Cierto. 1000 días de ayuno en el año 99. Bueno, eso también, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, tengo historia de ancestros maestros, eso te iba a decir. Claro. Me acuerdo de mi mamá que hizo... La carpa blanca, ¿no? La carpa, claro, blanca. Unos cuantos días, claro, de paro, pero sí. Por ahí, bueno, docentes jóvenes que no saben de esta lucha. De la década del 90, que está puesto todavía en el... Lo estamos cobrando. En el salario, claro. Eso es lo que yo expliqué de CETERA, porque CETERA es el que negocia toda la parte salarial de FONIT, de incentivo docente, conectividad y todo eso. Esas son luchas, igual que la conectividad. La conectividad salió en la pandemia, porque los gremios docentes impulsaron, Córdoba fue uno de los impulsores, que quería que el gobierno ponga conectividad a los docentes. Claro. ¿Por qué tenemos que pagar la conectividad nosotros? Bueno, la conectividad quedó, ese porcentaje, es lo mismo que los elementos de, claro, bioseguridad. Claro, porque es un derecho de todos. Era un, sí, elemento que de bioseguridad. ¿Por qué? Si el docente tenía que ir a la escuela, no le iba a comprar el barbijo o el gel, el alcohol en gel, o la máscara, como... Bueno, esos elementos de bioseguridad quedaron durante todo este año, están todavía, porque en la negociación salarial esta se prorrogó hasta noviembre, si no mal no recuerdo. Claro, porque... Perfecto. Son bueno. luchas, son luchas esas, porque, sí. porque uno lo tiene porque vos entras a trabajar y lo tenés a eso, a ese derecho. Pero a no ese, sabés de dónde salió. El incentivo docente, una lucha de 1000 días de ayuno en la Carpa Blanca de la década del 90. Perfecto, bueno, creo que da para seguir hablando un montón, ¿no? Pero bueno, los tiempos también en ya radio. Volveremos. Ya bueno, volveremos. Sí, bueno, también le queremos recordar a nuestra audiencia que, como saben, nosotros tenemos en vivo la tiza los días sábados de 16 a 17 y la reiteración los lunes a las 13 horas también para aquellos que nos escuchan. Lindo programa. Después de todo esto lo vamos a estar compartiendo y naturalmente, bueno, te he escuchado que el día sábado hay muchos que lo querían escuchar en vivo, no sé por qué lo querían escuchar particularmente, pero bueno, había mucha gente prendida, me parece. Había otro sorteo. Sí, sorteos. Bueno, buenísimo, hemos pasado un lindo día del maestro, a pesar de todo, como siempre dice, porque es una profesión hermosa, ¿no? Es llena de amor. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, felicidades. Ahora se van a lo desea Barreiro, Rosa Toledo, que se han ganado premios también, estén atentos, ¿no? Y acá estamos viendo todos los nombres de la gente que, bueno, van a estar visitando hoy el día, atenti, porque entonces pasa la UPC. Muchas gracias, chicos, por gracias venir. Gracias a ustedes. No, gracias a usted.